Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí comenzamos una nueva edición de No Está Todo Dicho en este sábado 27 de octubre de 2012. En un día espectacular con mucho calorcito, 25 grados 2 décimos ya a esta hora, cuando han pasado un minuto de la hora 11. Una temperatura extraña para la época del año, poco primaveral, casi ya rozando lo veraniego. Y por eso tenemos hoy todos en mangas cortas, todos desabrigados, a las dos damas del grupo, como siempre, Mayra Lorenzo y Soledad Rudy, y el regreso del hijo pródigo, podríamos decir. Lo tenemos también a Leonardo Brito nuevamente aquí sentado en la mesa. ¿Cómo les va? Muy buen día. Buenos días, Fede. Buen día, Fede. Buen día, Fede. ¿Cómo estás? Sí, prendido porque si no, no anda. No, sí, ahí ahora está. Te puedo saludar bien. Muy de bien. Buen día. De vuelta. Buen día, Fede. Muy bien. Ahí está, con todo. Una mañana calurosa, decíamos, Mayra. ¿Cómo está el tiempo en estos momentos? En estos momentos está bastante soleado, la temperatura la habías dicho recién, así que... Sí, está, los 25. Está para ya subió, o mejor dicho, la actualizaron, claro. Porque son 27 grados 3 décimos ahora. A mí me parece que hace 32 grados, un sí, calor está impresionante. A la sombra. Sí, al sol, impresionante. Al sol está terrible, está imposible en estos momentos. Muy bien. Les comentamos que la que está al sol en estos momentos, seguramente, es nuestra movilera, Brenda Alarcón, que ya en un rato la vamos a tener. Está en el Instituto Carlos Pellegrini, que hoy está festejando su centenario, sus 100 años, esta entidad que ha pasado de todo a lo largo de su historia y que es una institución rectora de la educación en el distrito. Y hoy pensábamos, nos rompíamos la cabeza pensando la consigna, y como somos tan imaginativos dijimos, bueno, aprovechemos que es el centenario del Pellegrini y preguntémosle a los oyentes y por supuesto a la gente que está acá sentada en la mesa recuerdos de su paso escolar, algo que recuerde de su instituto, escuela pública, privada, la que haya ido durante la primaria, secundaria, lo que le guste, el jardín de infantes, la universidad, lo que sea, un recuerdo, una característica de este paso por la educación en los distintos niveles. Les pido a ustedes, tenemos recuerdos compartidos seguramente. ¿Quién empieza? Cortito, por favor, ¿eh? ¿Segundo? Cortito. Empieza el conductor. Bueno, arranco yo. Y no, y yo fui al Instituto Modelo. Todos. Y todos ustedes también. Y lo que más recuerdo, más allá de la buena calidad de los profesores, de la buena calidad humana de los compañeros, es que no teníamos techo. Bueno, sí teníamos techo, pero se caían cosas medio raras del techo, era sí, raro. Había lapicera, para que se den una idea, era como una especie de papel madera. Claro. Y que había lapicera sí. Clavada que cada tanto se caían. Lapiceras, lápices, pedacitos de por papel. Por suerte nunca tiré una lapicera arriba del techo. No, pero un celular sí. ¿Te acordás? Sí. ¿Por qué ahora lo recordás? No entiendo. Y es la consigna. Es la consigna, por eso me acordé. No, pero no es mandar al frente, compañero. bueno, pero... Sí, no, bueno, también el Instituto Modelo, que también tuvo que pasar algo similar a lo del Pellegrini, sufriendo un incendio y la reconstrucción posterior. Así que... Pero sí, por supuesto el recuerdo por el paso del instituto siempre se recuerda bien, sobre todo por la calidad humana que tiene el modelo. Es cierto. ¿Ustedes algo para destacar o si no ya le abrimos el paso a los oyentes? Yo tengo una anécdota mía que es, a mí no me gustaba pasar a la bandera. Entonces por ahí me tiraba abajo con las notas, cosas así, y un día tuve la mala suerte que la escolta faltara. y quedé con el promedio ahí como para pasar. Entonces hice la gran Mayra, por supuesto, de irme con el pijama al colegio, y me hicieron pasar a la bandera con el pijama y el buzo de egresados arriba para que no se notara tanto. Así que me quedó ese pequeño temita ahí colgando. ¿El día informal? No, no, no, era el día de no quiero pasar a la bandera, no, no, no, me niego. Te fue mal. Me fue muy mal, vergüenza al final, absoluta. Al final fue peor, ¿viste? Sí, totalmente. Por rato te pasó. Sí. ¿Usted, Leo? Me parece que la que te voy a contar yo te acordás muy bien vos. Mirá, sí. Ya te estás imaginando, ¿no? Sí. Contala, sí. Contala vos, a ver, contala vos mejor. No, contala vos, no, contala Leo. Vos que es la gracia. ¿Seguro? Bueno, sí, sí, sí. Un día, seguro todos se acuerdan. Sí. No me acuerdo quién era la profesora de inglés, si era una suplencia, pero no me acuerdo el nombre. Si se acuerdan ustedes, la nombran, si no, no. Empezó teníamos un examen, empezó a pedir hoja, en inglés, paper. Y se me pone al lado y me decía, Brito, paper, pero cada rato y cada vez más fuerte, como enojada. Hasta que como que me cansé porque no encontraba una hoja y le digo, no tengo paper, profe, no tengo paper. Un Spanglish y, sí, adorable. Pero a lo Tevez, me salió a lo Tevez. Pero Fede, de ahí esa nunca se olvida, Fede. O sea, no. Se tentó, toda la prueba que he tentado. No, porque aparte no lo dijo tan despacito como lo acaba de decir recién. No, fue un grito importante. Fue un grito un poquito más fuerte. Y la profesora, ya de por sí, también era bastante... El tono que tenía era bastante arriba. Sí. Entonces era como toda una situación de tensión cómica a la vez. Y fue el remate con el no paper. No paper, no tengo paper. Así que, con el inglés que lo caracteriza Leo. Sí. Es la misma profesora que nos había hecho disfrazar para Halloween o algo así, ¿no? Nos hacía cantar. Cada clase sentarnos con un compañero distinto. Sí, o bailar, ¿se acuerdan? Después de bailar. Después la terminamos queriendo. Obviamente. A mí me regaló un chocolate, porque hacía bien la tarea. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, ya contamos nuestras anécdotas. Seguramente del otro lado estarán diciendo, ¿y a mí qué me importa? Bueno. No acá por internet me pasan una anécdota que en realidad no es tanto una anécdota, sino que un recuerdo que nos marca a todos los del modelo. Una frase de un profesor. ¿Cuál puede ser, chicos? Que le faltó swing. Falta swing. Muy bien. Le faltó swing y te ponía un 5. Vos decías, le faltó swing, pensé que era un 7. No. No, está bien, le faltó swing. Un día me acuerdo, me dijo, ¿tuviste swing hoy? 6.50 me puso. Bien, bueno, por lo menos tuve cerca del 7. Para mí. Bueno, un saludo para el profesor Ricardo Rey, que había prometido que nos iba a escuchar. Espero que nos esté escuchando. Y que vea que lo recordamos. Y con un buen grande, recuerdo, por obviamente. Supuesto. Muy buen profesor. Y si nos está escuchando él o cualquiera de los que nos está escuchando y quiere compartir una anécdota, un recuerdo de la escuela, del instituto al que haya asistido, ¿a dónde puede hacerlo, Mayra? Pueden comunicarse en las líneas telefónicas 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Después, en nuestro Facebook, nos buscan No Está Todo Dicho, están las fotitos de nosotros cuatro, nos pueden ubicar ahí. Y si no, en Twitter, @netdicho, todo junto, y nos postean por ahí cuáles son sus anécdotas, como por ejemplo, recién hizo Carolina con lo de el swing de Rey. Muy que bien. Nunca supo. ¿Qué significa que a una prueba le falte swing? Bueno, por ahí el profe Rey nos termina llamando y nos aclara qué es eso. Estaría buenísimo, si nos escucha, profe, llámenos. Estaría bueno. Pero fíjense que es mucho más interesante y que nos atrae mucho más querer saber qué es el swing que saberlo en sí. Es verdad. Es una estrategia. Bien. Bueno, después seguimos, ya nos metemos entonces de lleno con No Está Todo Dicho, el sábado 27 de octubre de 2012. No Está Todo Dicho hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos con los títulos a nivel las 7 de la semana a nivel nacional e internacional. Comenzando con una noticia del nivel internacional y que tiene que ver con Cuba. Fidel Castro se mostró en público en medio de los rumores sobre su salud. El líder cubano, cuyo estado de salud levantó una reciente ola de rumores, reapareció en público al acompañar al ex vicepresidente venezolano Elías Jagua hasta el Hotel Nacional y tomarse fotos que fueron exhibidas el domingo ante la prensa. El líder cubano dijo que está muy bien, muy lúcido y... Mejor dicho, el líder cubano está muy bien, muy lúcido, aseguró el venezolano cercano a Hugo Chávez. Obama y Romney se midieron en el último debate por la Casa Blanca. La política exterior estadounidense fue eje del último debate entre Barack Obama y Mitt Romney. Los aspirantes a la Casa Blanca mostraron su diferencia respecto al rol estadounidense en Oriente Medio, con el desarrollo nuclear de Irán como eje de discusión. Hayan muerta Tatiana Kolodziej. La búsqueda de la joven de 33 años que había desaparecido el fin de semana pasado en la capital de Chaco terminó con el desenlace más temido. Fue hallada sin vida, enterrada en un predio de las afueras de la ciudad. Según la investigación, allí la habría dejado Juan Ernesto Cabeza, chofer del remis que Tatiana tomó en la madrugada y que en los 90 fue condenado a 24 años de prisión en la ciudad de Buenos Aires por crímenes similares. Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley de las ART. La iniciativa oficial fue sancionada con 139 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones. Hugo Moyano y Pablo Micheli, líderes de las centrales obreras enfrentadas al gobierno, marcharon juntos para expresar su rechazo a la norma que implica evitar que un trabajador que cobre la indemnización del sistema luego pueda recurrir a la justicia civil. Con demora, los cadetes de la fragata regresaron a la Argentina. El avión charter de Air France despegó 4 horas después de lo previsto, transportando a 281 de los tripulantes de la embarcación y tocó suelo argentino en la madrugada del jueves. Mientras continúan las negociaciones para recuperar la fragata, en el país africano quedó una tripulación de seguridad de 45 hombres, incluyendo al capitán. El gobierno lanzó un sitio web para encontrar ofertas y comparar precios. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, bajo la órbita de Guillermo Moreno, creó el portal Precios en su sitio, donde puede relevarse 350 productos en diferentes supermercados y además encontrar ofertas actualizadas. Hallaron 2 cuerpos más y suman 5 los muertos por el derrumbe en Neuquén. El derrumbe se produjo el jueves pasado a las 19:45, cuando en el interior del supermercado Cooperativa Obrera del oeste de la capital provincial había una gran cantidad de clientes. La caída de la losa de 30 metros por 30 se habría producido por el derrumbe de una construcción contigua que, según el intendente de la ciudad, Horacio Quiroga, no estaba declarada, por lo que la calificó como una obra clandestina. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Las calles ajenas de de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta. He vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Decíamos que teníamos al móvil y ya entramos en contacto con Brenda Alarcón, que está en el Instituto Carlos Peregrini, que hoy está celebrando sus 100 años de vida. ¿Qué tal? Buen día, Brenda. Buen día, Fede. Buen día, chicas. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, contanos, Brenda, ¿cómo se está viviendo estos primeros momentos del acto? Primeramente te quiero decir que estamos festejando un doble festejo. Los 100 años del instituto y el cumpleaños del doctor intendente Zúcaro. Ahora en el momento está hablando en el palco, así que los vamos a escuchar un segundito. Casualidad. Bueno. Veo a muchos pilarenses, veía la foto del padre de Chueco. Ahí, y para mí es un orgullo hoy, Chueco, de verte, de ser amigo, pero fundamentalmente tu hijo, que desde arriba seguramente te seguirá guiando para que no cambies en la vida. Veía la foto de muchos de ustedes y decía: pucha, qué importancia volver a recordar en una foto todo el contenido que traía una escuela. Y esa es la educación que tenemos que progresar. Estos 100 años nos tienen que poner en el futuro como ejemplo de lo que queremos como ciudad. No hay posibilidad de crecimiento de una ciudad si no tenemos la historia de los 100 años del Peregrini. Esto es lo que nosotros como tenemos que poner desde la educación como el eje cultural para un cambio cual y cuantitativo que necesitan nuestros alumnos en el partido de Pilar. Nunca más la discriminación de rico ni pobre. La educación tiene que ser gratuita para todos en igualdad de condiciones. Esto es lo que tenemos que plantear. Sin educación no hay ciudad. Sin educación no va a haber adolescentes que puedan estudiar. Y por eso mi agradecimiento en especial a este colegio que formó personas y formó personas pilarenses. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y a los ex alumnos que de vuelta los vuelvan a juzgar en cada año que pase. Gracias, Marisa, por todo. Bien, estas fueron las palabras del doctor intendente Zúcaro. Recordamos que hoy también cumple 56 años. Hace referencia más que nada a lo que es educación y tratar de separar lo que es lo público con lo privado. El acto comenzó alrededor de las 10, te quiero contar, Fede. Sí. Se entregaron placas del centro de exalumnos del Instituto Peregrini y otra segunda placa de la Municipalidad de Pilar para el mismo instituto. La verdad, nos tocó un día precioso. Recordemos que se ha suspendido de fechas pasadas por el tiempo. La verdad, hoy tocó un día bastante calor, se quiere decir, pero que la gente está disfrutando, que todos los exalumnos se han encontrado, han traído fotografías antiguas, y se han reconocido entre ellos mismos, y la verdad es un festejo porque han venido con meriendas, con mate. Es venido un día para acelerar y compartir. Bien, primero te digo, fíjate si te puedes alejar un poquito del parlante porque te molesta bastante en la hora de te tapa bastante. Y lo segundo es cómo va a seguir este festejo, porque es un festejo que va para largo. Así es, te cuento que hay parlantes por todo lo que es el complejo del Instituto Peregrini. Es imposible. Así que es un poquito difícil alejarnos del audio. Igual se te escucha bien. Sin embargo, bueno, bien, perfecto. Quiero decirte que en el lugar se encuentra el ensamble coral de Derqui del Viso y Pilar, por supuestamente, que han entonado canciones patrias para el izamiento de la bandera, que lo hizo el doctor Humberto Zúcaro junto con su esposa y algunos concejales. También se encuentra el concejal Walter Roldán, presidente de la Fundación Creciendo en Pilar. Se encuentran obviamente los exalumnos, el presidente de la Confederación de Exalumnos, Enrique Vipasa, y la directora, que en su discurso se ha emocionado al remitir que ha tenido 50 años en lo que es una ocupación de docente y 15 años en este instituto. Bien, bien, bien, bien. ¿Y el programa qué supone para las próximas horas? Se van a seguir entregando placas. Ahora están subiendo lo que es ensamble, coral. La señorita María Ángeles Maya ha entonado el himno nacional, es una cantante lírica, sí. Y ahora están recibiendo a los alumnos presentes y se les están entregando placas en celebración de los 100 años en el Instituto Pellegrini. Muy bien, bueno, vos dirás, Brenda, qué tenemos por ahí, si no, volvemos en un rato a ver si podemos charlar con alguno de los organizadores. Seguramente la organización ha sido bastante muy organizado. Cuando llegás, estás en una lista previa de exalumnos y alumnos, prensa y demás familiares y amigos. Oscar Macareño es el que está en la cabeza de este acto y la verdad esto tira hasta las 4 menos cuarto, si tengo entendido, con un cierre de la orquesta juvenil municipal. Ante cualquier novedad los vuelvo a llamar y les voy comentando cómo está haciendo este festejo. Muy bien, nos volvemos a hablar entonces, Brenda, en un rato. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba Brenda Alarcón en el móvil haciendo un primer panorama de lo que se está llevando a cabo en estos momentos en el Instituto Carlos Pellegrini, el centenario de esta institución importante del partido de Pilar. Y un festejo que va a ser para largo. Bastante protocolar, aparentemente, con las listas, las placas, las imágenes, el discurso de cada uno de los integrantes, ya sea la directora del colegio, el intendente, funcionarios. Sí, sí, sí, esta es la parte más protocolar. Después creo que cuando pase toda esta parte... Se relaja. Se relaja y empiezan con el picnic y esas cosas. Sí. ¿Picnic? Creo bueno. Que sí, sí, sí, sí, sí. Ahí sí por eso se suspendió la semana pasada porque iba a ser al aire libre y la idea era compartir. Y por eso hoy aprovecharon con el calor que hace. Y ahora que es el cumpleaños de Zúcar, ¿hablarán algo más? Hoy es un día... No, pero... va a haber una torta de cumpleaños. Una torta de cumpleaños. Barra libre. Hoy es un día rico en efemérides. Sí, recién me pasaban una también. Porque recordemos se cumplen 2 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. No va a haber acto oficial, lo único, la presidenta va a pasarlo en Río Gallegos. Lo que sí van a haber distintas agrupaciones que por su lado van a hacer sus festejos. Sí, y también otra efeméride que tiene que ver con Pilar, que no es muy gratificante, es que se cumplen también 10 años del día en que apareció muerta en el country de Carmel de Pilar, María Marta García Belsunce. Sí. Así que, y bueno, y una... Tenemos una buena. Y una buena, 1970, sí. El científico argentino Luis Federico Leluar recibe en Suecia el premio Nobel de Química. Bueno, de Química. Ahí tenemos. Por el descubrimiento de los procesos químicos que tienen lugar en la formación de los azúcares en plantas y animales. Linda lección, Cue. Así que todo eso tenemos hoy recordando en esta mañana de No Está Todo Dicho, sí. No te faltó swing esta vez, muy bien. Muy bien. Enseguida volvemos con más. Voy a estallar, me sale el vuelo y yo que le quiero escapar. Como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Sweat. I gotta be cool. And hitchhike and take a long ride on my motorbike until I'm ready. The crazy little thing called. Well, this thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Vamos con los títulos en el ámbito local, y uno de los principales temas que preocupa al pueblo vilarense es la suba de tasas que avanza en el Consejo Deliberante, porque el martes en sesión extraordinaria se aprobó la preparatoria y se fijó la fecha para la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que será el 1 de noviembre. El proyecto prevé aumentos en el ETS-ABL, en la tasa de seguridad de higiene, en el estacionamiento medido, en las licencias de conducir, derechos de oficina, libretas sanitarias, habilitaciones y cementerios. Desde la oposición y la Cámara de Comercio cuestionaron algunos de estos incrementos. Alto acatamiento al paro docente. Entre martes y miércoles hubo un 98% de adhesión en escuelas públicas y 80% en las privadas. La medida fue convocada por el Frente Gremial. El sector público reclama por el atraso en el pago a 3.200 docentes, los recortes a comedores y transportes escolares, el freno de obras y la apertura de paritarias. Comenzó el juicio por Matías Berardi. Se desarrolla en el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín. Hay 11 imputados, pasarán 200 testigos y el fallo se conocerá el año que viene. Ayer declaró el padre y dejó entrever que podría haber ofrecido más dinero, pero no lo hizo siguiendo los consejos policiales. Matías fue secuestrado en Ingeniero Maswich el 28 de septiembre de 2010. Los captores pidieron rescate, pero Matías se quiso escapar y lo asesinaron en un descampado de Campana. Zúcaro anunció un presupuesto mayor. El intendente señaló que buscarán evitar quedar al descubierto ante los recortes de fondos provinciales que dejan 20 millones de pesos de déficit en giros de coparticipación. También comunicó que el lunes se cierra la licitación para que comiencen la construcción del centro de monitoreo. Sudamericana está dispuesta a retirarse de Derqui, lo afirmó el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, José Molina. El derquino indicó que esto ocurrirá cuando AISA firme el convenio con el intendente. Además, adelantó que la actual prestadora no pediría resarcimiento económico. El municipio otorgó subsidio a artista pilarense. Desde el área de cultura le dieron 6.000 pesos a Rubén Martínez Contreras, el delvicense que clasificó al Salón de París. Sin embargo, el joven de 24 años necesita 12.000 pesos y todavía no se puede asegurar el pasaje. La obra tiene que ser presentada antes del 20 de noviembre. Ahora apuesta por la aparición de sponsors. Crimen en Manuel Alberti. Un hombre de 46 años y su hijo de 21 discutieron con otro joven de 21 años y luego lo habrían atacado con un arma blanca. La víctima sufrió heridas en el tórax y falleció en el Hospital Federico Falcón. El hecho ocurrió el martes cerca de las 18 en el barrio Falcón y los sospechosos fueron detenidos. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Bien, seguimos en el No Está Todo Dicho en esta mañana de sábado y vamos con la comunicación telefónica, en este caso porque hoy se va a estar desarrollando un festival de rock aquí en Pilar, en, para recordar a Mariano Ferreira, pidiendo por justicia del joven militante del Partido Obrero que fue asesinado durante un reclamo hace 2 años. Esta semana se cumplió el 2º aniversario y el Partido Obrero de Pilar lo va a recordar con un festival en pedido de justicia. Para comentarnos más sobre este tema tenemos en línea a la titular del Partido Obrero de Pilar, Nora Elizabeth, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal? Buen día, Nora. Federico Cuevo Reverena la saluda. Bien, estamos preparándonos para las 4:30 de la tarde, las 16:30. Muy bien, primero, antes de meternos, por supuesto, lo que tiene que ver con Mariano, hora, lugar y quiénes van a tocar en este festival. Sí, van a tocar banditas de rock se va a hacer en el anfiteatro de la Plaza 12 de Octubre. Sí, desde las 16:30. A las 16:30, sí. ¿Algún? A partir de las 16:30, alrededor más o menos hasta las 9 de la noche y eso. ¿Alguna de las bandas recuerda? Sí, Nunca de a Dos, Efemérido... a ver, espérate, estoy mirando acá. Guns N' Rockers, Contramano. Bien, bien, bien. Bueno, algunos de los de las bandas que van a estar participando. Sí, hay dos más. Hay dos más que sean, porque son bandas que se han ido ofreciendo ellos para colaborar con el este. Lo que pasa es que yo mucho no tengo conocimiento sobre grupos. Estas son banditas de rock que están en contacto con los compañeros de la juventud. Así que yo por ahí no tengo mucho conocimiento sobre las banditas de rock. Está bien, está bien. Bueno, y el motivo, lo que decíamos, el pedido de justicia por Mariano Ferreira. Esta semana se cumplieron 2 años. ¿Cómo marcha esta situación? Bueno, se está haciendo el juicio. El sábado pasado, que eran los 2 años del asesinato, se cumplieron, se hizo una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Uh-huh. Fue una cantidad muy importante de gente. Algunos medios dieron muy poca cantidad, pero los que dieron fueron más sinceros, dieron como 10.000 o más de 10.000. Nosotros calculamos que alrededor de 15.000 personas estuvieron presentes, y en este momento se están haciendo festivales como el nuestro en muchas zonas del conurbano bonaerense, de los barrios de la capital, inclusive por el interior del país, porque la idea es acompañar al juicio para intentar que es un juicio largo. Ustedes saben que empezó el 6 de agosto. Uh-huh. y no sabemos si va a terminar antes de la feria judicial. Calculamos que va a ser un juicio bastante largo, hay más de 400 testigos, y bueno, hemos conseguido que no se escarcele a Pedraza, que es uno de los Pablo Díez, que es uno de los que son los considerados una parte de los que proyectaron este crimen, que prácticamente era, digamos, ir a matar a alguien para escarmentar a la gente que protestaba, ¿no es cierto? Se trata de algo que a la juventud tiene que ver mucho con la juventud que no tiene trabajo, porque la mayoría tiene que acceder a esos trabajos tercerizados. Y bueno, y que en donde se cobra la mitad o menos de la mitad de lo que se considera en un convenio laboral. Bien. Así que bueno, bien, esto, bien. Por eso es algo tan emblemático. Aparte, Mariano tenía 23 años, era muy joven, era responsable, era muy joven, estudiaba y trabajaba. Se había preparado para trabajar como metalúrgico. Y era un compañero que ya venía militando desde muy poca edad, desde 14, 15 años, y ya tenía una responsabilidad muy importante en Avellaneda, que es el lugar donde él vivía. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, entonces el recuerdo. Además, para Mariano Ferreira y el pedido de justicia, que tendrá su parte aquí en Pilar desde las 16:30 en el anfiteatro de la Plaza 12 de Octubre, entonces. Bueno, también hay que acordarse que desde el crimen de Mariano hasta ahora ha habido más muertes, ¿no es cierto? Casi todas en manos de patotas, o de sectores así que digamos, ¿cómo podríamos decir? Parapoliciales o comandos de tipo civil o algo que, o gente directamente preparada como Barra Bravas o como patotas, con la intención de que hagan un amedrentamiento de la población, ¿no? Hace poquito hemos tenido otra muerte en Santiago del Estero por el problema de las tierras que les quitan a los campesinos y a los pueblos originarios. Es verdad, es verdad. Bueno, también entonces servirá también para extender el reclamo hacia esos casos también. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, bueno, entonces está hecha la invitación, Nora, gracias por su atención. Desde las 16:30 en el anfiteatro de la Plaza 12 de Octubre, el festival Pidiendo Justicia por Mariano Ferreira, organizado por el Partido Obrero de Pilar. Bueno, gracias. Hasta luego, que tenga buen día. No está todo dicho. Hasta las 13. por Estudio 2, 105.9. Vuelven a juntarse los Rolling Stones, lo que estamos escuchando de fondo. Exactamente, están haciendo una serie de recitales en Londres, en Nueva York y en París, como festejo por sus 50 años como banda. Y además están la gira previa a A Bigger Bang. Perdón, me equivoqué. A Bigger Bang fue la gira anterior. Sí, está bien. No, ahora van a hacer esta mini gira en festejo por el lanzamiento de su disco de grandes éxitos. Y decime, decime, ¿cómo es muy cara? Se llama Grrr, así, G-R-R-R. Bueno, ¿tres nomás? No te lo vas a olvidar. Sí, tres. Sí, no te lo voy a hacer cortito. Pero contame, yo si voy, ponele que voy a Europa ahora. Difícil. Ponele, ¿no? Y ponele. Y voy y quiero ir a este concierto. ¿Cuánto me sale la entrada? Muy cara, ¿no? Seguro. Seguramente. En realidad creo que ya estaban todas agotadas. Eran 320 disponibles. Ah, no, perdón. Cuesta 15 euros. Pero para nosotros sí es caro si lo multiplicamos. Pero 15 euros, o sea, es una locura. Bueno, pero ¿cuánto le tardás en conseguir? Bueno, sí. Acá, cuando vinieron la última vez, ¿cuánto salió la entrada? Salió una cosa de 600 pesos. 600 pesos alrededor. Sí, fue la misma época de Madonna, así que sí. Sí, bastante. Y después empezaron a venir otras bandas como Coldplay y no bajaba de 700. Sí, no. Establecieron una barrera bastante alta. Pero más allá de eso, pensá, las 320 entradas a 15 euros. Después tenés una reventa, que generalmente es mucho más alta. Si estás desesperado por ver a los Rolling Stones, sí, vas a... Sí, puede ser. Pero no sé, porque son bastante... Fueron bastante discretos estos conciertos. Ya, sí. Ya hubo algunos y recién el otro día los dieron a conocer, digamos. Sí. Bien, la cuestión es que sí, nosotros nos copamos. Sí, sí, sí. 50 años cumplen como banda. 50 años, o sea, banda. Que tienen como 70 cada uno. Exacto. Sí, sí. Un poquito, sí, más, un poquito, diría más yo. También. Bueno. ¿Por qué te meten a la fe? Déjalo tranquilo. No, no importa, lo importante me es puse que van a pensar, a presentar su nuevo disco. A ver, estamos sacando tantas cuentas entre el precio y qué sé yo, me puse a pensar en la edad. Bien, bueno, igual una buena noticia que los Rolling Stones vuelvan a hacer gira y vuelvan a festejar. Sí, igual me preocupa ponerle. Yo tengo la teoría de que cuando las bandas, los más grandes, vienen, es porque vienen a morir acá a Argentina. Porque siempre no, tienen. No, no, a Roger Waters no. Todavía no le pasó nada. Lo había, acuérdense que nosotros anunciamos que había tenido lo de la coima. Tranquilamente le podía haber dado un patatús y se moría. Sí, claro, justo. No, sí. Pará, bueno. Lo iba a intimidar al policía. Los fanáticos no van a estar matando si seguimos hablando de esto. Sí, sorry. No, no se van a morir, está bárbara no, la si música. Están, ellos están sanísimos y todo eso. Es verdad, están mejor que yo, seguro. A ver, hay una cuestión en el rock. O te morís joven o te morís muy viejo. Es y verdad. Ellos todavía ya pasaron. Es verdad. Bueno, debates públicos aquí en No Está Todo Dicho. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Leo, sigue avanzando Juan Martín del Potro en Basilea. Así es, en el ATP 500 de Basilea avanzó a la final, venció 6-2 y 6-2 a Richard Gasquet. En un partido, me parece, en donde Del Potro dominó desde el primer set, el primer game, perdón, y va a enfrentar, va, en realidad todavía no sabemos a quién va a enfrentar, estamos viendo el partido de Roger Federer y el francés Mathieu. Está ganando 4-3 Mathieu, pero está sacando el gran Roger. 40-15 saca a Federer, un partido que comenzó parejo y que entonces de allí saldrá el rival para el argentino, que ya está clasificado al Masters de Londres. Pero la noticia deportiva del día y lo que está llamando la atención desde toda la semana, por supuesto, es el Superclásico y cómo se está viviendo las últimas horas de la previa, Leo. Así es, Fede. Bueno, recordemos que luego de un año y medio se vuelven a enfrentar Boca-River por partido oficial. Recordemos que jugaron dos partidos amistosos en el verano, lo ganó Boca. Y ahora por partido oficial, después de un año y medio, se van a enfrentar Boca y River de nuevo. Y sin Riquelme, sin Palermo, sin Ortega, sin Almeida. La verdad que no hay ídolos que llamen la atención. Estaría el flaco Schiavi solamente en Boca, que es el que más experiencia tiene. Sí, o Clemente. Claro. Tenemos el último partido de Schiavi, el último superclásico de Schiavi, mejor dicho. Puede ser el último de Clemente. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Te tiro una bombita. Puede ser. Bueno, puede ser también. Puede ser el primero y último de Trezeguet en River, porque no está asegurada su continuidad después de diciembre. Sí, me parece que ahí sí te doy la razón. Me parece que va a ser el último de Trezeguet por todos los problemas personales que tiene el franco argentino, ¿no? Sí. Así que tiene sus condimentos y, por supuesto, siempre un Boca-River por sí solo ya es un partido que llama la atención del mundo futbolístico. Yo lo que te quería comentar y preguntarte también, Fede, si vos sentís que el clásico se devalorizó, porque para mí está muy devalorizado. No es el mismo clásico que de hace 5 años atrás, que yo, por ejemplo, me juntaba con mi familia a mirar el partido y como que se paralizaba el día, el domingo. Me parece que bajó mucho y más, lo digo con respeto, ¿no? Más cuando se fue al Nacional B River. Me gustó la aclaración con respeto. No, porque digo que me parece que eso fue lo que también provocó como que la gente de Boca, no la gente, pero la dirigencia, los jugadores, no le veo esa gana de jugar el clásico. Yo que soy hincha de Boca, quiero ganar la River. Pero no veo esa gana de los jugadores. Sí, puede ser. También hay una cuestión que es que los dos equipos vienen en un flojo nivel. Boca jugándose casi su última chance de seguir peleando en el campeonato. Y River con la necesidad de sumar, porque si no lo hace empieza a correr riesgo nuevamente con la zona de descenso. Sí, chicos, deportes, ¿nosotras dónde quedamos? Vamos a hacer una cuestión para integrar. ¿Sabes qué? Nosotros nos excluimos con la música. Y No, claro. vamos a hacer algo, un tipo de, una especie de juego. Dale. Vamos a preguntarle. Por ejemplo, Mayra, sí. ¿Quién pensás que gana? ¿Y qué resultado? ¿Quién pienso que gana? Me parece que, considerando la cantidad de amigos de Boca que tengo, incluyendo aquí en la mesa, me parece que va a tener que ganar Boca. ¿Y un resultado? ¿Te animás a tirar? Me tiro un 2-1. Bien. A ver, Sole. Partido entretenido. Boca. 2-1. No, yo lo único que espero es que no termine en empate, porque estamos hablando de gran expectativa con un partido que es conocido y que termine en empate, y en particular si es un empate 0-0, creo que les queman la cancha. Miren, si yo me tengo que guiar por los comentarios que escucho y que tengo familiares de River y familiares que se quejan de lo mal que están jugando, gente, conocidos, y tendría que pensar que va a ganar Boca. Pero por el simple hecho, no de que uno sea mejor que el otro, sino por lo mal que vienen jugando y no porque sea un mal equipo. Muy bien, me metió justificado. Para mí va a ser 0-0, ninguno de los dos quiere perder. Como dije, van a quemar la cancha. Demasiada expectativa a mí no me para un partido que no creo que entregue mucho, porque si juegan como vienen jugando, no tengo mucha expectativa. Te doy mi punto de vista, va a ser raro, pero puede ser, como dice Mighty Fede, va a ser un partido aburridísimo y termine 0-0, o un partidazo. Porque si empieza el partido a los 10 minutos y hay un gol de Boca o de River, el del otro equipo va a tener que salir. Porque recordemos que tanto Falcioni como Almeida están en la cuerda floja. Para mí, aunque ellos dicen que no, para mí es decisivo el partido. Sí, es decisivo. Es más, acá por internet me mandan, porque si Boca pierde, ya lo pueden patear a Falcioni, que es un poco más, y todo suma. Es verdad. Y para mí, no sé si va a aguantar Almeida. Ojo, no sé si va a aguantar Almeida si Boca gana y según el resultado, porque va a ser un partido raro. Acuérdense lo que digo, va a ser un partido raro. Bueno, ahí están puestas las, ya están hechas las apuestas. Nuestros oyentes también nos pueden contar qué es lo que piensan ellos, cómo va a salir el Superclásico Boca-River. O quién quieren que gane. Y quién quiere que gane también. Se paraliza el fútbol argentino. Mañana juegan Boca y River. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Mañana retro en No Está Todo Dicho. ¿Qué pasó? Nos vimos con los Beatles ahora. Sí, y también en el cosa había un tema de David Bowie en el pendrive. Así que, sí, se viene retro. Sí, se vino retro y la musicalizadora de No Está Todo Dicho. A mí siempre me gusta la música retro. Sí. Soy bastante particular. Sí, sí, ha venido. Volvemos a la discusión de los primeros días de la música rara que escuchamos con Sol, ¿eh? No, pero esta está más normal. Esta es más normal. Es un tema de la época de mi mamá, que aprovecho y le mando un saludo. Es un tema lindo para escuchar en una tarde como hoy, me parece. Aunque no entiendo mucho de inglés y eso, pero bueno. Paper. No me cargues. No paper. Parece bueno el tema. Me llama la atención, por eso. No, está bueno. Y con este tema recibimos nuevamente a nuestro móvil, a Brenda Alarcón, que está en el Instituto Pellegrini y ya está terminando la primera parte de los actos allí en el centenario del Instituto Pellegrini. ¿Qué tal, Brenda? Hola chicos, ¿cómo andan? Acá seguimos celebrando los 100 años del Instituto Pellegrini. Bien, ¿qué tenés para contarnos entonces? Bien, te cuento que ya se ha retirado el doctor intendente Zúcaro junto con su esposa y sus concejales, y lamentablemente ya se ha terminado el festejo. Todos los alumnos, los ex alumnos, me han comentado que se van a juntar todos a comer un gran asado, a seguir celebrando, pero no en el instituto, obviamente, que ya se está por cerrar. La música está, si ya lo podrás notar, ya no hay tanto ruido. No hay interferencia. Apurate, porque me parece que te dejan adentro. Sí. La verdad que hace mucho calor y el día está muy lindo para disfrutar y obviamente comer un asado, pero ya en el Instituto Pellegrini quedan pocas personas ya desarmando el palco. Han cantado para el doctor intendente Zúcaro un feliz cumpleaños a manos de nuestra lírica María de los Ángeles Mayo, que también le han cantado al instituto que cumplió sus 100 años. Remarco lo que fue el programa de las actividades, donde bien, primero, al recibir las autoridades, izaron la bandera, junto con el doctor intendente, los concejales y los directores de los centros de estudiantes del Instituto Pellegrini. Han entregado presentes para la directora María Luisa Temprano, que la verdad que fue un acto emotivo su discurso, porque se ha emocionado al recordar que ya está 15 años en esta institución y son 50 años de la profesión como docente. Claro. Así que también las personas que se han acercado al lugar pudieron ver carteles, fotografías de los 100 años de historia, 100 años de recuerdos, 100 años de vivencia, donde generalmente todos los estudiantes se acercaron y dijeron que siguen con la misma apariencia que hace un par de años. Y la verdad que han traído sus equipos de mate, un picnic bastante especial, y se han divertido muchos recordando cada recuerdo, como lo hizo también el superintendente, que él siendo partidario del verbo, que han dicho que ha perdido en muchas ocasiones en deportes junto con esta institución del Pellegrini. Bueno, entonces una celebración muy informal, emotiva, recordando otros tiempos del Pellegrini y también destacando los tiempos actuales, donde hoy por hoy funciona, entre otras actividades, la sede del CBC de la UBA. Claramente, eso también fue lo que recalcaron en los cursos y requisieron también de que la Nación provee más recursos para que esta siga adelante, porque si bien el incendio que ocurrió hace un par de años, en el 2003 si no me equivoco, ha dejado que esta institución tenga bastante problemas y la restauración es bastante dificultosa. Muy bien, bueno, muy buen trabajo, Brenda, desde allá. No sé si te quedó algo más, si no ya nos estaremos encontrando aquí directamente. Ahí estaré en unos minutitos, estaré llegando al piso. Bueno, la verdad que la pasé muy bien. ¿Te convidaron algo? Porque decís claro, que todos venían con picnic, con las bandejitas. ¿Te convidaron algo o no? Algo pude obtener. Ah, bien, bien. Traenos algo a nosotros. Sí, no creo que le hayan convidado tanto, chicos. No, la verdad que estuve corriendo para todos los costados, hablando con la gente muy emotiva. Se han sacado fotos también con todos los ex alumnos, con los ex estudiantes. La verdad que fue un momento de encuentro y esta oportunidad hay que celebrarlo. Muy bien, bueno, entonces nos estaremos encontrando dentro de un ratito nomás, Brenda. Traenos buen trabajo asado desde allá. Si podés conseguir un chorizo o algo. Todo muy importante, pero ¿tenés la dirección del asado? Claro, ¿dónde es el asado? ¿Dónde es? Creo que es en la casa de uno de los ex estudiantes, pero en cualquier momentito te lo averiguo. después en privado lo pasás y les caemos a los estudiantes y festejamos claro, todos. Claro, festejamos el cumpleaños del intendente. Muy bien, buen trabajo, Brenda. Claro, llevamos el postre nosotros. Bueno. Buen trabajo, nos vemos en un rato. Ahí pasaba Brenda Alarcón, ya cerrándose el festejo por el centenario del Instituto Pellegrini, un festejo emotivo que reunió a exalumnos y a las autoridades educativas y del municipio, celebrando los 10 años, perdón, de esta institución tan importante en el partido de Pilar. Antes del cierre del tema y antes de pasar ya a la tanda y la noticia de Telam, Mayra, algún mensaje con la consigna del día. Recordemos, un recuerdo, una anécdota, algo relacionado con tu escuela, tu instituto al que fuiste a estudiar. Sí, yo tengo acá un mensaje, es mi madre, debo reconocerlo, me mandó al frente. Dice, recuerdo a mi hija cuando el profe de historia, el del famoso swing, le dijo por primera vez que le faltaba swing. Levantó fiebre y se enfermó. Es verdad, caí enferma durante días por la frustración. Y la profesora de inglés que mencionábamos, cuando llamó a casa para felicitarla por lo bien que yo trabajaba en clases. Bueno, era una nerd importante. Una de cal y una de arena, entonces. Una de cal y una de arena. Sí, por supuesto. Así que bueno. Bueno, ya es, los que estén interesados, los que quieran, los que estén escuchando del otro lado, pueden contestar la consigna. Entonces, una anécdota, un recuerdo de su escuela. Nosotros vamos ahora a la tanda, a la noticia de Telam, y después volvemos con más en No Está Todo Dicho. No Está Todo Dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Disfruta en Musimundo de las mejores promociones. Acércate hoy con tu tarjeta de crédito Mastercard y llévate el producto que querés en 15 cuotas sin interés. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. En Crédito Argentino, llévate un préstamo en el acto, a sola firma y pagás cuotas fijas. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Crédito Argentino te da una mano. Consulte condiciones de otorgamiento en las sucursales de Crédito Argentino. Si querés lograr que la primera impresión realmente cuente, Express Living. Si querés que tus reuniones empresariales, privadas, stands o presentación de un producto logren un ambiente informal y relajado, Express Living puede ser tuyo por un día, tarde o noche. Servicio de alquiler de livings para todo tipo de eventos. Express Living. Hacé tu reserva y consulta al 15 35 42 33 67, Nextel 178*524, o informate en la web www.expressliving.com.ar. Express Living. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana kilómetro 49.5, Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Marta Balbina Carballo, productora asesora de seguros generales, vida y patrimoniales. Agente oficial de Provincia Seguros. Horario de atención, lunes a viernes de 10 a 15 horas dentro del Banco Provincia. Rivadavia 701, esquina Lorenzo López, frente a la Plaza Pilar. Para más información, 0230-4424-127 o 0230-4433-982. Marta Balbina Carballo, productora asesora de Seguros Generales. Te proponemos una nueva forma de publicidad con diseño e innovación exitosa. Con diseño e innovación exitosa. Para que tu actividad se grabe en la memoria del oyente. Somos especialistas en hacer exitosas a empresas, negocios y profesionales. Llámanos al 0230-466-4390. FM 105.9, Pilar, Buenos Aires. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles, bar con ambiente climatizado y TV, salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 a Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. dos pistas diferentes. 4 barras, 3 beats, terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Estanislao López 470, Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Sudamericana de Aguas, Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas, Sociedad Anónima. Oficina Comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas, Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-442-6050 o 0230-442-1957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. A 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, tuvo la visión de poner en marcha la industria nacional. Lo dijo el titular de la CGT, Antonio Caló, al referirse al expresidente y a su empeño para mejorar las condiciones de los trabajadores. Así lo recordaba Antonio Caló en diálogo con el servicio Telam para Radios. Como él decía, ¿no? El país estaba en el infierno. Y bueno, él trató de darle a todo el pueblo la participación, más al movimiento obrero. El movimiento obrero, nosotros estábamos casi en extinción, no podíamos salir a la calle. Él nos dio esa oportunidad que nosotros podamos nuevamente, con los compañeros y con el pueblo argentino, reconstruir ese tejido social que se había roto. Alerta meteorológico por vientos intensos en la Patagonia Sur. Rige para Santa Cruz, Tierra del Fuego y las áreas marítimas adyacentes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá fuertes vientos que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional, Romina Wiener. En la provincia de Buenos Aires, en la ruta nacional 188, entre los kilómetros 372 y 375, en proximidad a la localidad de General Pinto, transitar con suma precaución debido a la presencia de agua en la calzada como consecuencia de las últimas lluvias. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Servicio Telam para la radio. Es la hora 12:08. La temperatura 24 grados. La humedad 65%. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2. 105.9. You're such a flirt. I know you're hurt. And so do I empathize. I see you out, you never cared. A conversation we never shared. But it's so strange, it's something new. Amazing feelings that I have for you. I close my eyes when I'm alone. Wonder what it'd be like to make you moan. I wanna give you something better. Than anything you've ever had. Stronger than a Una nueva hora comienza en Estudio 2 con este programa No Está Todo Dicho. Ya pasaron 10 minutos de la hora 12, 27 grados 3 décimas la temperatura. El cielo sigue despejado, el sol sigue bastante fuerte. Una mañana calurosa y poco primaveral, por lo menos más cercana a lo veraniego. Tenemos ahora, cambiamos el ángulo de la información y nos vamos con la Juventud Radical, porque están impulsando, hace un par de semanas dábamos cuenta del proyecto del Frente Amplio y Progresista, de boleto universitario. Bueno, la Juventud Radical está impulsando su propio proyecto, y para que nos cuente más de qué se trata tenemos en línea a Diego Espinosa Godoy, miembro de la Juventud Radical de Pilar, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Federico Cuervo viene, te saluda. Hola, Federico. Buenos días. Bueno, Diego, todo bien, todo bien. Diego, comentanos en qué consiste el proyecto de boleto universitario que están impulsando ustedes. Sí, bueno, nosotros desde la Juventud Radical estamos impulsando este proyecto porque, bueno, primero y principal, los chicos y chicas que militamos en la Juventud Radical somos estudiantes, en su gran mayoría universitarios. Hay también estudiantes secundarios que creemos que el boleto universitario universal, bueno, universitario, y tendría que ser en todos los ámbitos de la educación, primario, secundario, terciario y universitario, es una medida de inserción social, porque hay gran deserción en las aulas, porque los chicos no pueden acceder al derecho a la educación extensivo, debido a que por situaciones económicas en el secundario se ven obligados a abandonar el secundario por temas meramente económicos, porque tienen que dejar el estudio para ayudar a sus familias, y bueno, y en la universidad también, o se les hace cuesta arriba la carrera o directamente no la hacen debido a, bueno, un montón de cuestiones, que una de las cuestiones que creemos vital, que alivianaría ese mal que es la deserción en todas las aulas argentinas, es el boleto único, universal y gratuito. Bien, ¿qué beneficios tendría el estudiante que tuviera este boleto? Bueno, nosotros consideramos, porque ahora hay varios proyectos presentados tanto en diputados de la Nación, en senadores, pero muchos proyectos apuntan al 50%, a que la tarifa sea del 50%, pero muchas veces, además, las empresas de colectivo no respetan porque cambian los precios. El proyecto, básicamente, bueno, uno de los impulsores del proyecto, bueno, a nivel nacional, que estuvimos hablando con él y sacamos también gran parte de la idea, estuvimos intercambiando opiniones, fue el senador de la UCR, Eugenio Nito Artaza, que, bueno, que sería totalmente gratuito el boleto, que esto no es atacar las finanzas de las empresas de colectivo, sino que es darle un derecho más a los estudiantes, que, bueno, sería el boleto primario, bueno, primario, tanto en los centros obligatorios, como que son la primaria y la secundaria, pero también extensivo a los terciarios y a los universitarios dentro del municipio, debido a que hay muchas líneas en el municipio que son meramente municipales. Creemos que no sería de difícil implementación el proyecto. Hola, Diego, Mayra te habla en este momento. Buen día. Buen día. Quería consultarte, porque es un proyecto que van a presentar en el Consejo Deliberante y demás. ¿Ustedes están trabajando con otros grupos políticos, o sea, fuera de lo que es el radicalismo? No, la verdad no hablamos. Estamos enterados que Gamboa presentó un proyecto, el socialismo presentó un proyecto hará 2 años, que está en la Comisión de Transporte, que nunca fue tratado. Y no, pero no hemos hablado con... La verdad fue un debate interno, y fue un debate interno además como radicales, como estudiantes, que la Juventud Radical, la verdad es que todos somos estudiantes, yo particularmente milito en Franja Morada, que es una reivindicación histórica que tiene el movimiento estudiantil, y bueno, Franja Morada en la cabeza, que en este momento Franja Morada, el gobierno de la Federación Universitaria Argentina, que es la que nuclea todos los centros de estudiantes del país, y estamos haciendo marchas, que para que, bueno, eso es una reivindicación que queremos histórica y que a lo largo de los años la voluntad política no ha dado fruto a ese pedido. ¿Cuándo podrían presentarlo en el Consejo Deliberante? Y la verdad es que nosotros creemos que presentar un proyecto y no respaldarlo con nada no lo consideramos correcto, así que estamos, lo que queremos hacer es, bueno, invitar figuras del radicalismo nacional, más Emilio Cornaglia, que es el presidente de la Federación Universitaria Argentina, y hacer una movida para que los estudiantes, que son básicamente los que les va a llegar esto, los conozcan, hacer para respaldar el proyecto una juntada de firmas antes de presentar el proyecto, claro, porque muchas veces si presentas el proyecto sin ningún respaldo, a veces la verdad no le prestan consideración. Muy bien, bueno, ya está planteada entonces la propuesta, Diego, y seguiremos de cerca lo que pueda suceder con la evolución y la presentación del proyecto. Bueno, Federico. Bueno, muchas gracias por tu atención, Diego, que tengas buen día. Nos vemos igualmente, buen día. Ahí pasaba la palabra de Diego Espinosa Godoy, militante de la Juventud Radical, que está comenzando a trabajar en un proyecto de boleto universitario para el partido de Pilar, en este caso para que sea tanto del primario, secundario y universitario, y en forma completamente gratuita. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Six hours later. como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Seguimos en No Está Todo Dicho y nos metemos con un tema que conmocionó a la localidad de Delviso el último jueves, la denuncia de una violación de a una chica de 15 años. En primera instancia se había dicho que fue después de una fiesta de egresados, que se la había drogado y luego tres personas la habrían violado en un descampado en Delviso. Para contarnos un poco más acerca del tema, tenemos en línea a la concejal y titular del Foro de Seguridad de Delviso, Liliana Alfacha, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal? Buen día, Liliana. Federico Cuerberini te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué decís? Todo bien. Bueno, Liliana, cuéntenos, porque después de esta primera versión inicial surgieron varias versiones distintas. Queríamos saber cuál fue la denuncia original. ¿Y qué es lo que está contando en la investigación, según lo que pudo saber usted? Mira, nosotros tomamos conocimiento, esto ocurrió el día martes, tomó estado público el jueves, pero había ocurrido el día martes, y según lo que está denunciado oficialmente, no queremos entrar en opiniones de cuestiones que no conocemos, y menos interferir en la investigación judicial. El hecho para nosotros que está denunciado es dos chicas de 16 años, que efectivamente salieron a la 1 de la tarde del colegio, se encontraron aparentemente en la estación de Delviso con otros tres chicos y fueron todos a este famoso que venimos peleando hace mucho tiempo, que está en proceso judicial entre unos hermanos, que realmente tiene una dimensión muy grande y ha sido reiteradamente lugar de escondite de delincuentes, de manejos con la droga, bueno, y tiene en el medio del campito una pista de natación abandonada donde aparentemente se habían juntado los chicos esa tarde. Las chicas dicen que bebieron algo de alcohol con algún jugo de naranja, y alguien que no se sabe quién habría puesto alguna pastilla en alguna de esas bebidas, que puede ser ese motivo por el cual una de las chicas de 16 años dice que medio obnubilada, con la conciencia alterada, habría sido forzada a mantener relaciones íntimas. Así que eso es la información que está en la denuncia. Nosotros pretendemos primero preservar a la chiquita de 16 años, que cualquiera fuese la circunstancia, no deja de ser una víctima de esta situación. Y segundo, dar lugar a que la justicia investigue. Siempre nos gusta tomar conocimiento de estos hechos porque siempre hay algo que podría quizás haberse hecho para que se eviten, y intentamos ver qué acciones tienen que darse para que esto no vuelva a suceder. Y creemos que, aparte de siempre intensificar los patrullajes policiales preventivos, también no queremos dejar de dar esta discusión que creo que como sociedad tenemos pendiente con el consumo de alcohol por parte de algunos jóvenes. Entonces, creo que eso también es un motivo de alarma para nosotros como adultos, y prestar atención a que tenemos que hacer el esfuerzo, cueste cuanto cueste, y las discusiones que genere con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, de que hay maneras diferentes de divertirse que no impliquen no solo el consumo de alcohol, que preocupa desde el punto de vista de la seguridad de su salud, sino que no impliquen la quita del derecho a decidir qué quieren que les ocurran, sean varones o sean mujeres, ¿no? Que me parece que es el primer derecho que se vulnera cuando no son conscientes de sus actos, sea por el alcohol, por el consumo de drogas o por estas mezclas que se hacen a veces con pastillas que no se sabe qué contienen ni qué medicamento o qué drogas son, ¿no? Sí, claro. Bueno, buenos días, Liliana. Mayra te habla en este momento. Quería consultarte. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo te va? Bárbaro. Quería consultarte porque vos mencionaste recién que ustedes desde el Foro de Seguridad ya hace tiempo que vienen trabajando y presentando distintas quejas ante autoridades, en particular la de este campito. ¿Cuáles vienen a ser los conflictos con, no sé, necesidades que tienen desde el Foro de Seguridad o reclamos que presentaron que tienen en relación a este tipo de situaciones? Porque no es la primera vez que se da, ya sea... en este caso fue una violación y salió en distintos medios nacionales. Pero hay otros hechos que ustedes están reclamando y hace bastante tiempo. Exactamente. Mira, este campo tiene más de 20 años. Son 4 hectáreas en el medio de nuestra ciudad y tiene dueños, porque también es distinto la parte legal cuando tienen dueños a cuando no lo tienen, y dueños que están vivos con descendientes. Entonces han hecho un proceso de sucesiones judiciales que en definitiva lo que nosotros reclamamos es que no tienen estos dueños en la instancia judicial que fuese que están un compromiso con la comunidad donde tienen este terreno, porque realmente no le han realizado nunca el mantenimiento, cuando a través de la ordenanza que está vigente, la municipalidad que tiene facultades para hacerte la limpieza y después recargarte eso como multa en los impuestos, tampoco les ha interesado mucho. Entonces estamos bastante acotados desde el punto de vista legal o del Estado, en este caso municipal, para que tenga alguna acción más, porque te pueden acusar de invasión a la propiedad, cualquier otra cosa que hagas, y realmente hasta hace pocos días que se aprobó una nueva ley en la provincia de Buenos Aires que creemos que va a ayudar a evitar estas situaciones, no podías intimar a ningún dueño, obligarlo que hiciera algo, que cumpliera algún fin después de algunos años, este tipo de inversiones que algunos tienen con terrenos que dejan abandonados, que parecen baldíos y que dan lugar a muchas situaciones de inseguridad. Y en este caso particularmente, dada la dimensión tan grande que tiene, imagínate que, como vos decís, produce muchos más hechos de inseguridad en el lugar, en las veces que ven alrededor y en la comunidad que vivimos todos, en definitiva, que hacemos muchos esfuerzos todos para tratar de vivir más seguros y después encontramos a veces personas, como en este caso con unos terrenos tan grandes, que no perciben, no llegan a comprender el daño que le causan a la comunidad cuando los dejan en estado de abandono. Si vos entraras a este lugar, verías no solo los pastizales altísimos, sino todo lo que se tira de basura y animales muertos, con todos los riesgos de medio ambiente y sanitarios que esto también trae. Así que ahora estamos viendo con los abogados que son vecinos, que nos acompañan en muchas de las acciones de los foros, si hay alguna forma de que como Foro de Seguridad también hagamos alguna presentación, que la justicia pueda intimar en el marco de esta nueva ley que se aprobó a obligarlos a que determinen algún fin. Y si no quieren ningún fin, por lo menos mientras para ellos siga siendo una inversión como un terreno, que permitan que la comunidad desarrolle alguna actividad y nosotros no tenemos problemas de hacernos cargo, porque los espacios públicos siempre son bienvenidos en todas las comunidades, hay muchas cosas para hacer y tenemos muchas ganas de hacerlas. Pero en los reclamos se logró que se cumpla la ordenanza, que permite que las municipalidades puedan hacer la limpieza del lugar y recargarte unos impuestos, y aún así esto a muchos dueños, como en este caso, no les interesa porque está en un proceso de sucesión. Entonces esta nueva ley está reglamentando por primera vez, esta nueva ley de tierras, que los terrenos en diferentes dimensiones van a tener la obligación de darles algún fin o algún uso, a los 5 años, a los 10 años, y si no, se van a ser expropiados para el Estado y que el Estado haga algún emprendimiento que sea beneficioso para la comunidad. Así que esperemos no tener que llegar a esa instancia, sino que los dueños legales puedan comprender la responsabilidad social que tienen en este caso por el descuido que han hecho con el lugar y evitar no solo todas las situaciones de inseguridad que se vivieron, sino también estas situaciones que a veces en la inconsciencia del peligro en la adolescencia pueden generar hechos lamentables como este que estábamos hablando de las chicas, ¿no? Claro. Y de los chicos también. Y, por ejemplo, después de tantas versiones, pues se dieron 2 versiones, primero lo de la salida de la fiesta de egresados y ahora lo de la salida del colegio, ¿cuál es la carátula de la causa? ¿Tenés idea o de la investigación? No. La verdad que nosotros no hemos todavía interferido en el tema judicial. Sí tenemos conocimiento de la denuncia oficial que se ha presentado en la comisaría, que tiene que ver con el relato que te decía antes, de esto ahora ocurrió entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde aproximadamente, a la salida del colegio de las chicas. Nunca, no sabemos de dónde salió esa versión de la fiesta de egresados en una quinta. La verdad que desconocemos eso, cómo se generó. Queremos ser respetuosos y responsables con lo que decimos. Por ahora nosotros no tenemos información oficial que surja de la denuncia de que haya sido de otra manera. Quizás el paso de los días pueda permitir que la chiquita, si está en estado de shock o todavía de conmoción por lo que le ha sucedido, pueda relatar a la justicia y darle datos nuevos que permitan aclarar la investigación, ¿no? Así que bueno, eso lo vamos a esperar. Por ahora están planteadas así las cosas. Muy bien, Liliana, le cambio por un momento de tema. Relacionado a lo que tiene que ver con su labor ya parlamentaria y el aumento de tasas, hubo quejas desde la oposición y desde la Cámara de Comercio, algunos cuestionamientos por algunas subas que consideraron excesivas. En ese sentido, quería saber si pudieron juntarse con ellos, hablar, y si hay posibilidades de que se introduzca alguna reforma a la propia reforma. Mira, nosotros siempre somos abiertos al diálogo y a la discusión para enriquecer las propuestas, así que se generaron la semana pasada y en el transcurso de esta semana reuniones con la oposición, con los equipos técnicos del municipio, del área de Hacienda, con el concejal Roldán, que es el presidente de la Comisión de Hacienda en nuestro Consejo Deliberante, y también la Cámara de Comercio va a tener una reunión con el intendente para acercar las preocupaciones que ellos tienen. La idea, por supuesto, que a nadie le gusta tener que aumentar los impuestos. Ojalá pudieran gestionarse todas las cosas que se quieren hacer y que faltan para hacer en el distrito de Pilar sin necesidad de esto. Vos no te olvides que durante 8 años no hubo aumento de la tasa de impuestos municipales en nuestro distrito. Uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires que durante tanto tiempo no había modificado los valores. Se generó un aumento el año pasado y este sería para el año que viene el segundo en 10 años. Hay un costo de vida real en los 10 años, no en los últimos meses, y hay una menos cantidad de dinero que se envía por coparticipación de la provincia, y la decisión política es intentar no dejar de hacer todas las cosas que faltan hacer. Esperemos que esto contribuya con el esfuerzo de todos, sobre todo los que más pueden, para que esto cambie. Tenemos que tener esta responsabilidad de pagar los impuestos, porque eso tiene que generar las obras de cualquier distrito. Esperemos poder consensuar las observaciones que la oposición ahora nos tiene que acercar por escrito, después de haber escuchado las explicaciones del Poder Ejecutivo y las que tenga la Cámara de Comercio de Pilar, para también enriquecer esta discusión, y veremos, estamos abiertos a poder discutirlo, no es un proyecto cerrado que no pretendamos consensuarlo con la mayoría posible, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por su atención, Liliana, que tenga buen día. Igualmente para ustedes, muchas gracias por siempre escuchar la voz de los vecinos, ¿eh? Muy bien, ahí pasaba la palabra de Liliana Alfaya, concejal y titular del Foro de Seguridad del Viso, primero con el caso de la supuesta violación de la chica de 15 años en Del Viso, y también al final analizando un poco lo que es el debate por el aumento de tasas. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Turn it on, I set the tone. I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? turn, I don't know. I'm ready to go tonight. I'm a different guy, forgot about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? Tenemos gente que contesta la consigna planteada en la mañana de hoy, relacionada con recuerdos, anécdotas de tu instituto, tu escuela a la que asististe en el secundario, en el primario, donde sea. Y tenemos en línea un oyente. ¿Qué tal? Buen día. ¿Quién habla? Buen día, Federico Cuevas Verena. Habla Jorgelina. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Mayra, Leo, Nara. Muy buen día. Buen día, Jorge. Está Brenda también acá en la mesa. Tenemos a nuestra movilera. Ah, buenísimo también. Brenda, ¿no? Sí. Buen día. Bueno, sí, ¿qué nos quería contar, señorita? Señorita, sí. Un recuerdo que fue, creo, segundo año del polimodal, del anterior sistema polimodal, que creo que fue para un integrador de matemática, que pasó una de las cosas que yo por lo menos no he escuchado que haya pasado en otro colegio, que ha aparecido un colibrí, muerto lamentablemente dentro de nuestro salón de clase. Me acuerdo que ese mismo día coincidió con que nuestra profesora de matemática estaba muy angustiada porque había fallecido su perro, así que la situación me acuerdo que había sido muy angustiante, pero realmente con el correr de los años debo decir que el hecho de que sea tan extraña y tan bizarra la situación me causa uno de los mejores recuerdos de mi secundario, ¿no? Porque realmente... Qué jodona, ¿eh? Era atípica nuestra escuela, por lo menos. A mi forma de parecer, no sé qué dirán los chicos, ya que fuimos del mismo colegio. Sí, no me acordaba lo del colibrí. No, me acordaba de la profesora, pero... Mira vos, no recordaba eso. Me acuerdo que nos habíamos psicotizado bastante con el hecho de que haya aparecido un colibrí muerto, como que era un mal augurio que todos íbamos a reprobar el examen. Ah, del examen yo pensé que éramos mufa. Sí, éramos mufa. No, también no, igual hacía falta que viniera el colibrí. Si alguien recuerda, hoy hablábamos del modelo que sufrió en su momento el incendio. ¿Se acuerdan que siempre que había integradores había amenazas de bomba? Había, sí, había. Pero eso pasa en cualquier facultad, colegio. En el primario todavía no, pero no sabemos si estamos cerca. Bueno, gracias, Jorgelina, por compartir entonces y hacernos acordar también de esta anécdota en la escuela, en el Instituto Modelo también en este caso. Ah, realmente gracias a ustedes, chicos. Realmente el programa es excelente, así que sigan así, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día, Jorgelina. Igualmente, Fede. Adiós. Ahí pasaba la palabra de la oyente, de Jorgelina, contándonos que encontraron un colibrí muerto una vez antes de un examen de matemática. Divino. Bien. Y nos faltaba preguntarle a Brenda, que ya la tenemos, claro, acá en el piso, ya volvió desde... Caminando vino desde el Instituto Pellegrini, ¿eh? Ah, más bien. O menos. Bien, fue lindo la jornada, déjame decirte, los 100 años del Instituto Pellegrini. Bueno, y acá estamos cumpliendo la consigna. ¿Cómo es, me repetís? Una anécdota, un recuerdo que tengas de tu colegio. En mi caso, en general yo no era una chica problemática, pero mis compañeros sí. Y cuando venía un suplente, me acuerdo de un suplente que era de química, que era muy chiquitito, pero muy musculoso, y tenía la voz muy finita. Con eso ya te digo todo. Y me acuerdo que cuando llegaba, todos los chicos bajaban las persianas y hacían que dormían. Y entonces él tenía que abrir las persianas. Era un descontrol en las clases, lo quiero admitir. O cuando decía, bueno, siéntense, los chicos se sentaban en el piso. Pero la verdad es que los suplentes no la han pasado muy bien con nosotros. ¿Instituto? Verbo Divino. Ah, bien. ¿En tu colegio también hacían eso de que llegaba el suplente y todos se cambiaban el nombre? Es el clásico. ¿Viste? Siempre se hace eso. No sé por qué. Yo nunca lo hice. yo tampoco. No, yo no me acuerdo. Éramos buenos. ¿Lo hicimos? en nuestro curso, ¿no? En el curso pasaba, chicos. Bueno, en mi caso sí. Los del fondo, los que se sentaban en el fondo siempre se cambiaban de nombre. No, yo me sentaba en el fondo, pero no cambiaba. No, del otro fondo. Del otro fondo. Bueno. Todos sabemos muy bien a qué fondo me refiero. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, son travesuras juveniles también. Bueno, así que esa entonces... Pobre los suplentes entonces. Era bien posible a los suplentes. Que les tocaba... Me acuerdo que sí a los suplentes le hacíamos cosas, pero no tan así. Capaz que no contestar o hacernos que no hacemos la tarea. Eso sí hacíamos muchas veces. Unos rebeldes impresionantes. Unos locos bárbaros. Sí, vamos a cambiar el mundo. Entre eso y quemarle un auto estamos ahí. Ahí. Hay un paso. Un límite muy fino. Bueno, pueden seguir entonces compartiendo de aquí hasta lo que resta del programa. ¿Nuestros oyentes a través de qué vías de comunicación, Mayra? Tienen a través de la vía telefónica al 0230-46-64-390, como hizo Jorgelina recién. Y si no, en nuestro Facebook, No Está Todo Dicho, lo buscan, la fotito nosotros cuatro, todos adelante del banner de la radio. Y si no, en Twitter, la arroba adelante, NET Dicho, todo junto, lo buscan, nos escriben, ya está puesta la consigna, así que no es necesario recordarla. Perdón, me trabé. Y nada, eso. Bueno, los que quieran comentarnos pueden hacer. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Vamos con las actividades para el fin de semana. ¿Qué se puede realizar hoy, Mayra? Bueno, como siempre a mí me toca la parte de Capital Federal, así que les doy actividades. Hoy a las 10 de la noche en el Cultural San Martín se presenta Traveling, una obra de teatro en la cual se realiza trabajo corporal en combinación con dramaturgia poética, proyecciones, imágenes en vivo. Parece muy interesante. Es la entrada hoy a 50 pesos para hacer un show así. ¿Cultural San Martín? ¿Dónde queda? Cultural San Martín. ¿Tengo la dirección? Sí. Sarmiento 1551, Capital Federal. Ah, bien. ¿Qué más? Después tenemos una que es con entrada libre y gratuita en el Espacio Cultural del Sur. A las 21 horas se presenta la agrupación que El Entrevero se llama. Recorre expresiones folclóricas musicales de la Argentina. Así que para la gente a la que le gusta el folclore pueden ir ahí. Muy bien. Por último, ya que tenemos un día tan lindo, tan soleado, y hay gente a la que le gusta hacer actividad física, tanto hoy como mañana en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires es una actividad, el Festival de la Bici se llama. La Ciudad de Buenos Aires está full con las bicicletas últimamente. ¿Lo organiza Macri? Sí, está todo amarillo. ¿Va a estar él con así la bicicleta que, ahí? No sé si estará. Por ahí, ¿quién dice? Se lo cruzan. Yo tengo la bici acá afuera, vos decís que me puedo ir ahora. Dentro de 3 horas, 4. Bueno, para mañana, para mañana llegarás, llega. Para mañana llega. Para mañana llega seguro. El festival promueve el uso de la bicicleta en la ciudad, como vienen haciendo, por ejemplo, con los créditos y demás. Va a incluir proyección de películas, recitales, demostraciones de BMX, artistas visuales en acción y más desfiles, juegos participativos y demás durante los 2 días, tanto hoy como mañana. Y mañana una actividad muy especial en la Plaza San Martín de Retiro, el Zombie Walk, que se hace todos los años. Va a haber gente disfrazada de zombie. Yo lo aviso porque no es algo muy difundido, pero yo lo aviso para quienes les interesen esas cosas extrañas como ¿pero a mí? ¿Organizado por quién? Hay una asociación, así que si la buscan en Facebook van a encontrar Zombie Walk Argentina. Bueno. Hace varios años que vienen participando. No, bueno. Te pregunto porque también están los que hacen los flash mobs, ¿viste? No, esto es aparte. Ah, bien. Aparte de los flash mobs. Sí, son general. Como las fiestas de almohadas, las guerras de almohadas en el planetario. Claro, exactamente. Bueno, las actividades a nivel local. Bueno, a ver, ¿qué les puedo traer? Por un lado tenemos Rock por Siria, las bandas locales Mil Voces y se dirá Coma 4. Y Les Infernales tocarán en el festival organizado en apoyo al pueblo sirio, que se montará esta tarde desde las 13 horas en el Centro Cultural Hospital Borda, Ramón Carrillo, 375 Constitución, para ligar un poco con mi amiga. Claro. Es gratuito el evento, así que si quieren asistir, bárbaro. Después tenemos fiesta de aniversario esta tarde a las 19 horas, un poquito más deslindado de nuestro programa. La Casa de la Cultura del Presidente Derqui celebrará su sexto aniversario en San Martín 723 de esta localidad. Habrá exhibición de talleres, muestra de fotografía y espectáculos musicales, y también es gratuita la entrada. Para los que sean más tangueros, te veo más a vos, Fede, por ahí quieres ir. Terceto Murillo se presentará esta noche a las 21 horas en el Centro Cultural Resurgimiento General Artigas, 2262. La formación, compuesta por Miguel Ortiz en guitarra, Diego Blanco en bajo y Guillermo Paolucci, tendrá como cantante invitada a Mariana Griselioni. Es entrada a la gorra, así que también accesible. Tenemos show de La Última Rola esta noche a las 23 horas. El grupo La Última Rola se presentará en Cuervo, Estanislao López e Ituzaingó Pilar, donde a veces están nuestros artistas organizados. No tengo la información si es gratuita la entrada, pero pueden tirarse a asistir. Después tenemos Rock en Derqui, las bandas Instinto y Delurias tocarán esta noche a las 23:30 en Alquimia, Avenida de Mayo 356, en Presidente Derqui, entrada gratuita. Y tres bandas compartirán escenario, los grupos Minca, Tea for Five y Págale al Pibe. Se presentarán hoy a la medianoche en Integrarte, en Estanislao López 344, en Pilar. Sí, y tenemos una cita obligada con y para los bateristas en Integrarte. Hoy está el Drum Fest, el drum vendría a ser batería en inglés. Horario será esta tarde a las 19 horas, como ya dije, en Integrarte. Les recuerdo la dirección, Estanislao López 344 en Pilar. Es una entrada que tiene un valor de 50 pesos, nos fuimos de lo gratis a los 50 pesos. Se van a juntar varios artistas del drum para armar un festival el día de hoy, así que podrían asistir. A mí en lo personal me gusta la percusión. Muy bien, bueno, esa es toda la propuesta para esta jornada de sábado, y te la mostramos aquí en No Está Todo Dicho. No Está Todo Dicho hasta las 13 por Estudio 2 105.9. En el ámbito deportivo a nivel local, hoy juega Fénix, será desde las 15:30 el clásico frente a Luján. Va, para algunos es el clásico, por lo menos para la gente de Pilar. Para la gente de Luján no sé si tanto, porque tiene más rival con, es más rival, la rivalidad es mayor con Luján, Flandria, con Alem, con Flandria. Alem, claro. Y Fénix más bien con Luján y con San Miguel. Me parece, sí, con San Miguel, ¿no? Me parece con San Miguel es un poco más, aunque no sé si la gente de San Miguel piensa lo mismo. No, la de San Miguel va a pensar que el clásico es con Juventud Unida y Muniz, pero bueno, cada uno pero tiene bueno, su pensamiento. Son todas cercanas y han tenido partidos importantes, entonces eso genera una rivalidad. Y hoy entonces Fénix estará recibiendo en el Estadio Carlos Barraza desde las 15:30 al Luján, a este equipo visitante que está marchando último por ahora en la primera C y corre riesgo de descender, si bien por ahora no está en la zona de descenso, no está teniendo una buena campaña y a medida que los resultados se acumulan está cada vez más complicado. Fénix entonces, que recordemos en la semana quedó afuera de la Copa Argentina frente a Claypole, estará formando con Mittelman, Martínez, Valenzuela, Zucker y Cecheri, Marcos Silva, González, Cóceres, Ruiz y Gil, los 11 que dispone Oscar Santangelo. Enfrente Luján irá con Fontana, Quiroga, Osacanelos, Monasterio Portillo y Valincetti, Paolacci, Pérez Bianchi, Pijín o Aguilar, es la duda en la mitad de la cancha, y Costa estará jugando por izquierda, mientras que adelante estarán Giannaschi o Ubiría o Bogado. Esa es la otra duda que mantiene Walter Cataldo. Todavía no definió el equipo visitante. En el ámbito nacional, Leo, repasamos cuál va a ser la fecha 12 del torneo inicial. Así es, Fede, arranca hoy a partir de las 14, se enfrentan San Lorenzo y Quilmes en el nuevo gasómetro, otra vez va a dirigir Pizzi, así que San Lorenzo, que quiere empezar a repuntar, me parece que va a ser un lindo partido, ya que Quilmes viene de ganarle a River también. Los dos tienen que ganar. Claro, 16 y 10, San Martín, San Juan, Rafaela, me parece un partidazo también por el descenso, la promoción. Después 18 y 15, Estudiantes, All Boys, y al mismo horario Newell's, Arsenal, otro lindo partido, ya que la Lepra está peleando, está puntero con 25 puntos. Y 20 y 20 creo que el partido de, el partido del día sábado es, no sé si es el partido de la fecha, bueno, está bien, Fede, te digo, es el partido de la fecha. Vélez, Racing, 20 y 20, el segundo contra el tercero, la Academia si gana, lo pasaría a Newell's, ya dependiendo, ¿no?, del resultado de la Lepra, ya que juega antes, pero me parece que puede quedar hoy el equipo de Fede en lo más alto del torneo inicial. Tranquilo. En el día de mañana, el gran clásico esperado por todo, 15 y 30, River Boca, ya hoy dijimos más o menos quién va a ganar, aportaron ahí las chicas, así que veremos. Mañana será la hora de la verdad. Mañana, claro, el partido hay que jugarlo, así que ojalá que gane Boca. Y el operador no quiere, me parece. Bueno, pero bueno. Pero retomando eso, vos, que sos fanático de Boca, ¿vas a hacer algún tipo de ritual, algo? ¿Va a ser una transmisión especial en tu casa? Pues no, sos de Boca, ¿no? No, en mi familia mañana, por ejemplo, no sé si viene mi tío, el vecino, es hincha de River. Pero no creo, me parece que lo va a escuchar aparte, lo va a ver aparte del partido, y todo lo que somos de Boca, somos unos cuantos de Boca. Acá Rodrigo. Sí, yo por eso Miranda. le dije, me quería apostar algo, Rodrigo, no sé qué le pasa. No, yo no apuesto, le dije. Aparte, ya se fueron a la B, más cosas le voy a sacar, no, ya está. No, bueno. Bueno, el partido. Sigamos, ¿cómo sigue? Sí, seguimos. 17 y 30, Belgrano Unión. 19 y 30, Lanús Argentinos, y cierra el lunes a la Colón Godoy Cruz, y el último partido, lindo partido también, Independiente Tigre. Recordemos que el Rojo avanzó en la Copa Sudamericana, le ganó a Liverpool de Uruguay de visitante, y Tigre goleó a Deportivo Quito 4-0 y también avanzó a la instancia, cuarto final si no me equivoco, ¿no? Cuarto de final de la Copa Sudamericana. Y recordemos que el que más avanza de esta Copa se clasificará a la Copa Libertadores de 2013. Bueno, mientras tanto se miden entre ellos, cerrando la fecha 12 del torneo inicial, todo el deporte para este fin de semana. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Comenzamos a perfilar el final de esta mañana de No Está Todo Dicho, pero antes, como siempre, repasamos el pronóstico del tiempo, Mayra. Bueno, el pronóstico del tiempo. Las condiciones actuales tenemos, supuestamente, la máxima va a ser de 28. La veo complicado, me parece que va a ser más temperatura. Y ya estamos en 20. Me parece que ya hace más temperatura. Ya estamos en 29 grados 2. 29 grados, por eso. Así que alguien le pifió. Ya superamos la máxima. Después, domingo máxima 27, calculenle 30 si vamos con este promedio. También va a haber cielo parcialmente nublado, pero con sol. El lunes anuncian lluvias, leves precipitaciones y vientos moderados leves también, pero el martes volvería el sol. Así que una semana tranquila a comparación bien, de la semana. Bien, como venía lloviendo. Lluvia puede ser soleado sin una sola nube. Puede caer nieve, ¿por qué puede no? Puede caer nieve. Sí, está tan loco el tiempo que es difícil pronosticarlo. Nosotros vamos a dejar que los pronósticos los haga la gente de convocados, pensando en el partido de River Boca. Ya comienza ese programa cuando nos vamos nosotros. Los dejamos entonces a toda la audiencia de FM Estudio 2 con toda la previa del superclásico desde el lado boquense, desde el lado xeneize. Empieza convocados, nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado. Será hasta el sábado con Mayra, Sole, Leo, Brenda. Cada vez más grande el equipo. Cada vez más grande, no vamos a entrar. No. Vamos a tener que agregar un par de sillas más. ¿Ampliamos el estudio? Ampliamos el estudio también. Vale. Parece que hay que poner más plata, parece. No, bueno, entonces no. Vamos a tener no, que no. Vamos a hacer recorte no, y no, la semana no, que viene no, somos 3 o 4. Sí, quédense sí, tranquilos. Con 2 FD solo la próxima. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos a encontrar entonces el próximo sábado. Gracias a Alejandro Chilaver, el operador de cada uno de los sábados. Y los dejamos con la audiencia, a la audiencia con Convocados, toda la previa del Superclásico desde el lado Ceneice. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Que lo disfruten. Chau, chau.